Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando. La jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando. Lo mío es por la mala, si no hay acuerdo hay bala. No tiemblo si tengo que hablar, no tiemblo si hay que disparar. Quieren quitarme mi lugar, nunca van a verme llorar. Piensan que me van a asustar. Yeah. Hijo de puta, soy el trap. Argentina sabe que es verdad. Me sabrán disculpar si me pongo bélica, pero no por tanto copycat. Eso es normal, muy normal. Hay un par de copias idénticas. La quiero igual, te quiero igual, pero saben quién es la auténtica. Quémela, quémela. La bruja pronostica molestar. Profetiza que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar. Se acabó el tiempo, llegué yo, hagan silencio. La única que no fantamea, y aunque siempre me dan pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, yo siempre termino ganando. Y ellos me la siguen mamando, y ellos me la siguen mamando, porque saben que estoy al mando.